En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Arrancamos semana, estamos en el lunes 22 de octubre de 2018. Aquí estamos desde Teleelch en Radio Marca en el 101.4 para contarte toda la actualidad en torno al Elche Club de Fútbol y su importante y gran victoria frente al líder. Les saludamos también desde Teleelch y desde cualquier parte del mundo en teleelch.es y en la aplicación Teleelch. Buenas tardes. Antes de abrir con titulares, desde aquí mandar nuestras condolencias por el fallecimiento de doña Teresa Jaime Escolano, de 97 años, viuda de don José Esquitino Sempere, uno de los presidentes, si no el que más, presidente mítico en la historia del Elche Club de Fútbol, en la década de los 60, en la yo creo que en la década dorada del Elche Club de Fútbol, que llegó a estar 11 años en primera división y también fue el presidente de la finalísima de la Copa del Generalísimo en el Santiago Bernabéu, que se perdió frente al Athletic Bilbao. Bueno, pues desde aquí todo nuestro afecto para toda la familia de doña Teresa Jaime Escolano, viuda de don José Esquitino. Abrimos fuego con el Elche Club de Fútbol, que consiguió una importante victoria frente al Málaga. Se gustó el equipo franjiverde, tumbó al líder a base de buen planteamiento táctico, pundonor, intensidad, concentración y eficacia en las dos áreas. Los golazos de Neider de cabeza y Borja de golpe franco hicieron justicia al juego desplegado por los ilicitanos. Pacheta sorprendió con la elección de Francis en la portería y Gonzalo Villar en el centro. Ambos le dieron la razón de la elección. El técnico del líder, Muñiz, calificó de partidazo el encuentro realizado por los blanquiverdes. Una victoria de prestigio para despejar las dudas creadas tras las dos goleadas encajadas y para salir del descenso. El Elche ahora mismo es 17º, a 2 puntos del descenso y, para los que miren para arriba, a 4 del playoff. Vamos a analizarlo todo en este lunes 22 de octubre, como siempre, en nuestra tertulia. Buenas tardes. El mejor día de la semana es el sábado. No, el viernes, que empieza el fin de semana. Aunque los jueves ahora son como los viernes. Y los miércoles cae peli pizza, porque el martes lo has dado todo. Menos mal que están los lunes para digerir todo lo que te has comido el domingo. Tu mejor día es cada día y el SEAT Ateca lo hace todo más fácil por 17.900 euros. Te esperamos en Serrauto, tu concesionario oficial SEAT en Elche y Torrevieja, Grupo Serrano Automoción. Talleres JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios, instalador autorizado de manos libres Parrot. Talleres JJ Linero, mecánica en general, más de 400 metros cuadrados para cuidar de tu coche con un servicio de primera. La mejor tecnología para tu coche está en Talleres JJ Linero, en calle Carlos Antón Pastor 19, Elche, y en la web engancheslinero.com. Ernesto Joyero celebra su 20º aniversario sorteando un conjunto de diamantes. Participa realizando tu compra en Ernesto Joyero. 20 años fabricando momentos especiales. Filber Ascensores. Mientras nuestros ascensores suben, tus facturas bajan. En Filber Ascensores celebramos 25 años con hasta un 50% de descuento en el mantenimiento de tu ascensor. Y además con teléfono incluido. Si todavía no eres cliente de Filber Ascensores, llámanos al 96-661-0102 y empieza a ahorrar con nuestro 25 aniversario. Recuerda, tus salas de juego en Elche, Jackpot, tu mejor jugada. Con la familia. Con los amigos. En cualquier celebración. Restaurante Espacio. Siempre aciertas. Por sus arroces, fideuás, carnes, pescados, con los sabores de siempre. Menú diario arrocero por 9,90. Cocina casera, mediterránea y tradicional en Restaurante Espacio. Con parque de ocio infantil y monitoras. En Avenida Crevillente 12, Elche. Reservas al 654-33-88-97. Síguenos en Facebook. ¿Sabías que en Eslava 43 llevan más de 30 años preparando lotes, cestas y otros regalos de empresa para la Navidad? En Eslava 43 puedes personalizar tu cesta o lote eligiendo tú mismo lo que quieres regalar. Eso sí, siempre con artículos de primera calidad de esta temporada, como los turrones Ingiesa recién hechos o los jamones La Fuente. Por calidad, servicio y precio, tus lotes o cestas de Eslava 43 no tiene pérdida. En calle Eslava 43 de Elche, teléfono 687-680-458. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. ¡Paquito! Frío Paquito, furgones, camiones y frigoríficos. Paquito Renta Car, 664-45-1683, carretera Elche Crevillente y Elche Parque Empresarial. Llama a Paquito. Lo más parecido a comprarte un Volvo V40 D2 Kinetic de color blanco es comprarte un Volvo V40 D2 Kinetic de color blanco de Volvo Select. Ven y descubre nuestras unidades limitadas de V40 desde 15.500 euros y disfruta de lo más parecido a un Volvo, un Volvo Select. Infórmate en Ankara Motor, concesionario oficial Volvo en Alicante, carretera de Ocaña 40 y en Elche Sor Josefa Alcorta 35. Premium Sport Café. Tu mejor apuesta. Los mejores salones de juego y apuestas deportivas. Con pantallas gigantes para ver tus partidos favoritos. Premium Sport Café. En Elche, Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josep. En Crevillente, frente Abrico de Pot. En Alicante, en Gran Vía, junto a Ibermutuamur. Y en Novelda, Plaza Santa Teresa Jornet. Premium Sport Café. Tu mejor apuesta. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, abrimos fuego ya en nuestra tertulia. Saludamos a Jorge Ortega. Jorge, muy buenas tardes. Buenas tardes. También a Adrián Díaz. Adrián, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, 2-0 en las apuestas. La lógica dictaba que el Málaga era el líder y sigue siendo el líder y que en teoría era más fácil que ganase. Sin embargo, el Elche, tres días después del desastre copero, nos sorprende con otro buen partido del equipo. Yo no sé hasta qué punto a vosotros os sorprendió, agradó, nos agradó a todos, no alegró más, pero hasta qué punto os sorprendió la manera de jugar y también las elecciones del míster en el once titular. Por ejemplo, Jorge. Bueno, yo al final cada uno tiene su propio pensamiento y es verdad que desde la eliminación de Copa el martes se produce en el entorno un poco de pesimismo y hay incluso quien llega a dudar de la continuidad de Pacheta. Y yo personalmente no dudaba en ningún momento de que el equipo estaba convencido de que el viernes iba a dar la cara, ¿no? Es decir, luego otra cosa es que hubiera ganado, empatado, perdido, porque enfrente tenías al mejor equipo de la categoría, ¿no? Y esto al final es fútbol. De hecho, hay dos jugadas para mí claves, como son las dos paradas de Francis, que se producen la primera con 0-0 y la segunda con 1-0 antes justo del gol de Borja, que podrían haberlo cambiado todo, ¿no? Pero bueno, al final la pizca de suerte la tienes también en este partido, ¿no? Dicho esto, yo creo que el míster supo imprimir a los futbolistas pues el gen que tiene de luchar al 120%, como no puede ser de otra manera en este equipo, ¿no? Aquí llevamos diciéndolo todos los lunes que este equipo, en el momento que compite por debajo del 120%, pasa muchos problemas, porque es tan sencillo que tienen menos calidad que el resto y es así, ¿no? Es un equipo hecho con menos dinero y que lógicamente puedes traer jugadores de menos calidad. Ahora, a valor y a pelotas, dicho de alguna manera, no nos gana nadie, ¿no? El Elche, cuando se pone como se puso el viernes en plan a competir a todo lo que daba, daba gusto verlo jugar, ¿no? Lo solidario que eran todos los jugadores, unos con otros, ayudándose, los bandas, ya no solo a la hora de atacar Borja, Iván, sino el despliegue físico que hacen ayudando a los laterales. Javi Flores igual, no es solo un futbolista diferente atacando, sino también defendiendo. Entonces, todo eso cuando se suma, pues consigues que el equipo compita contra rivales como el Málaga en este caso, ¿no? Muy importante que vayan entrando en la rueda de más que de la titularidad, sino de minutos y de empezar a ser importantes jugadores como Borja, como Francis, como el propio Juan Cruz, como Gonzalo Villar, muy contento por el chaval, porque es un chico que empezó con muchas expectativas y desapareció. Y fíjate, cuando nadie lo esperaba, el viernes el míster le da la titularidad y hace un muy buen partido. Eso es lo que llevamos reivindicando todos los lunes y por fin pudimos ver el viernes como cuatro fichajes del mercado estival jugaron, y jugaron los cuatro bastante bien, ¿no? Es importantísimo que futbolistas que se han fichado empiezan a dar un buen rendimiento, ¿no? A esto se le tienen que sumar los Chuca, Alexander y Xavi Torres, que estoy convencido que si cinco o seis fichajes de los seis realizados funcionan, el equipo va a ir para arriba seguro. No es que vayamos a optar por metas muy altas, pero que no vamos a sufrir, es mi teoría, ¿no? Vamos a ver si contra el Zaragoza mantienen sobre todo la misma intensidad, porque para mí será clave, ¿no? Si baja cualquier punto de intensidad, seguramente que contra el Zaragoza volvamos a perder. Un Zaragoza que ha destituido a Idiáquez, que está con los mismos puntos que el Elche, a pesar de que se diseñó exclusivamente para luchar por el ascenso, y que todo apunta a que el entrenador más breve, si es que podemos llamarlo así, de la historia del Elche, Lucas Alcaraz, será el inquilino del banquillo maño. Digo más breve, si es que se puede llamar así, porque el día de la presentación no fue presentado, aunque su camiseta y todo estaba preparado. Por cierto, que no se me olvide que esta noche en A Todo Gol nos acompañará Manu Herrera, el guardameta que fuera del ascenso, el Zamora de la categoría, que luego estuvo también los dos años en Primera División. Será nuestro invitado hoy en A Todo Gol para hablar del partido del viernes y de la trayectoria del equipo. Adrián Díaz, ¿qué análisis haces tú? ¿Cómo explicas la metamorfosis en tres días? Pues, ¿cómo puede cambiar el fútbol en tres días? En tres días de caer goleado contra el Coliseum, que con asteriscos, porque era la Copa del Rey, era partido de suplentes, a ganarle al líder, pero con justicia y con todo merecimiento, en un partido en el que no sé si fue el partido más brillante en el del Elche en toda la temporada, pero sí que fue un partido en el que hizo menos ocasiones en cuanto a número que, por ejemplo, que contra Real Mallorca y Real Oviedo, pero en el que hubo efectividad. Y sobre todo yo quiero destacar que yo vi al equipo que, a pesar de haber recibido dos goleadas consecutivas, le veías con confianza. Hay algunas jugadas que, por ejemplo, estás en campo propio y en vez de intentar dar un pelotazo hacia arriba, intentar salir por bajo con Iván Sánchez, con Javi Flores intentando combinar, aún estando rodeados de la buena presión del Málaga. Y a mí eso me denotó algo positivo, que hay que tener confianza para que Borja Martínez le pegara de esa manera la falta, que entró por toda la escuadra, el centro de primeras de Borja, igual. Si tienes menos confianza, igual intentas regatear, pero la pones de primeras. Es una victoria con merecimiento, que, como dijo el míster, es como refrendar las sensaciones que tuvo el equipo, pero hay que tener claro que la competición sigue y que le has ganado al líder, que eso está muy bien, pero la competición hay que seguir, porque aquí pasas de héroe a villano en menos de 7 días, igual ahora pierdes contra el Real Zaragoza y vuelves a ser un equipo de malos de Segunda División B y vuelves a puestos de descenso. Esta victoria tiene que refrendar el trabajo, dar confianza, pero no que el equipo se confíe en demasiado. Porque queda muchísima liga, te quedan todavía 39 puntos para conseguir la máquina cifra de los 50 puntos, pero sobre todo conseguir una segunda victoria contra el líder, pues te demuestra que este equipo, cuando puede, cuando tiene la actitud y el juego indicados, es capaz de cualquier cosa. Yo creo que es una victoria importantísima, deja muchos mensajes, ¿no? Despejas las dudas que se habían creado y yo creo que eso hubiera sido entrar en una espiral peligrosísima, además de que, bueno, dejas portería cero cuando venías de encajar 8 goles, se la juega Pacheta con cambios que nadie esperaba y le salen fenomenal, pero bueno, y aparte sales del descenso. Yo creo que tiene puede ser un antes y un después, ¿no?, en la trayectoria del equipo. Pero analizando un poco con la Copa, yo creo que es que hay muchas cosas que se pueden explicar. En la Copa juegan los no habituales, faltos de ritmo. Es difícil que un equipo que juega poco y que juntos no suelen jugar cuaje de salida. Alguien me dirá, sí, pero contra el Granada salió. Pues sí, pero a veces no sale. Y además es cierto que hay varios futbolistas que parecía que no iba con ellos el partido. Quiero decir que es un partido para que todo el mundo se lo deje todo. Yo viendo los descartes, bueno, y además tampoco estaban hombres importantes, ¿no? Sí. Por ejemplo, en Riazor, que también nos metieron 4, no estaba Soricaba, no estaba Iván Sánchez, que son dos futbolistas muy importantes en este equipo. Lo que quiero decir con esto es que da la sensación, viendo la Copa y viendo la Liga, que el fondo de armario no es demasiado importante. Porque tú mira a los que deja fuera, que parece un poco los señalados de la Copa, y seguro que no son señalados, pero Zotko, Redru, Chuka, Johnny, que además fueron los menos afortunados probablemente de la Copa, ¿no? Entonces, da la sensación o que dan un paso al frente o que están un peldaño por debajo del resto. También entiendo que no es lo mismo meter a cualquiera de ellos en el 11 titular de la Liga que todos juntos y revueltos en Copa del Rey, donde falta ese ritmo de competición. Pero da la sensación de que hay un 11 de 8 o 9 jugadores muy definido y un fondo de armario de 3 o 4, pero no de 22. No sé cómo lo veis. Bueno, Chuka de hecho no jugó ni en Copa, es decir, que Chuka no lo convoca en Liga y en Copa ni jugó ni apareció. De hecho, yo pensando antes del inicio del partido contra el Málaga, no sé, tengo la sensación que va a meter una sorpresa, incluso pienso que la sensación puede ser Chuka en el centro del campo, ¿no? Luego al final esa intuición se convierte, en vez de ser Chuka, en ser Gonzalo Villar, que había jugado precisamente los 90 minutos contra el Córdoba, pero bueno, debido a su juventud, el míster sabe perfectamente que está para aguantar 70, 75 minutos contra el Málaga. Y en la Copa creo que fue el único que igual se salvó de la Copa. Sí, no estuvo mal. Dicho esto, hay que poner en alza y hay que resaltar el valor que tiene Pacheta, ¿no? Es un partido cuando te viene el líder, cuando digamos que se instaura un poco en el entorno, no vamos a decir una mini crisis, pero sí unas pequeñas dudas que él aún no había vivido aquí desde que llegó en marzo, porque todo había ido sobre ruedas. Y esas dos derrotas hacen que parte del entorno lo ponga un poco, digamos, dudoso. El tío coge, llega y te pone a Franci de titular, un chaval de que creo que va a cumplir 20 años el domingo, y a Gonzalo Villar titular, cuando todo el mundo pensaba que iba a sacar a Xavi Torres con Manu Sánchez en el centro del campo para fortalecer el medio campo contra jugadores como Ontivero, Juanpi, Ndiaye, Adrián. Ahí demuestra la valentía que Pacheta tiene, ¿no? De decir, si tengo que morir, voy a morir con mis ideas, voy a morir al ataque y voy a morir con mi gente, ¿no? Dicho esto, a mí me sorprende, ¿no?, gratamente cuando ves en la alineación, ¿no?, ese tipo de futbolistas, como Gonzalo Villar se asocia con Javi Flores, con Iván Sánchez, hacen el fútbol más fácil, ¿no? Por lo que respecta a lo que has comentado de las bajas del partido de Copa, hoy en día en el Elche para mí hay 5 o 6 futbolistas que son claves, ¿no? Que el no estar sobre el terreno de juego pues se nota en demasía. Estamos hablando de la solvencia que le dan Gonzalo, Verdú y Neider en el centro de la defensa, es brutal. Estamos hablando de una pareja de centrales para mí de mucha, mucha calidad. Y luego en la parte de arriba, sobre todo, Javi Flores, Iván Sánchez y Sori, ¿no? Javi Flores e Iván Sánchez son futbolistas que aparte de que te la aguantan, tienen desborde, saben pegar el último pase, ¿no? Están demostrando que les está yendo mejor jugar en segunda división que incluso en segunda división B. Están demostrando más en esta categoría que en la de bronce, ¿no? Y luego el nivel de Sori, ¿no? Sori es un futbolista que cuando el equipo se ve agobiado, tú le lanzas un melón y te lo convierte en oro, ¿no? Te lo baja, te lo abre a banda, te lo aguanta, te hace una posible segunda jugada con la incorporación de los centrocampistas. El guineano está en un nivel, para mí, excepcional, ¿no? Entonces eso, quieras o no, se nota, ¿no? Porque no es lo mismo cuando tú le estás lanzando balones a Benja o a Nino, que por su manera de jugar no te las pueden aguantar, que cuando se la das a Sori, que te hace de un melón tace oro, así de claro, y hace que el equipo respire, que el equipo se desahogue, ¿no? Dicho esto, volvemos a lo de siempre. Es verdad que los suplentes no dieron la cara en el partido de Copa, pero en esta rueda se tienen que ir sumando futbolistas. El domingo tiene la oportunidad Xavi Torres, tras la sanción de Manu Sánchez, que también lo está haciendo muy bien, de demostrar que él ha venido aquí para coger galones y ser importante. Quiero ver al De Jave así efectivamente da un nivel adecuado. Y luego futbolistas como Alexander, que imagino que estará ya en la recta final de la recuperación, que es un futbolista de los que está llamado también a ser importante, ¿no? Esos dos futbolistas tienen que entrar ya, si no de titular, este domingo muy, muy pronto, ¿no? Vamos a esperar que entre la conjunción del bloque del año pasado y la incorporación de los nuevos se haga una rueda de 15-16 futbolistas que hagan que las bajas no se noten tanto como se notaron, por ejemplo, en Riazor o en Copa. Casualidad que, hablando de Sori, no estuvo en Riazor, no estuvo en Soria, en partidos perdidos por el Elche, no estuvo en la Copa. Está claro que es un hombre, hoy por hoy, que marca diferencias. Y partidos no solo perdidos, sino en los que menos se ha atacado durante toda la temporada, porque en Soria prácticamente no se tienen ocasiones y en Riazor tampoco se tienen ocasiones. Adrián, ¿te sorprendió la titularidad de Francis y de Gonzalo Villar? ¿Y qué te parecieron? A mí sí me sorprendió, sobre todo Gonzalo, porque yo esperaba que, por mucho de que dijera Pacheta de que tiene un estilo valiente, pensaba que iba a mantener a Xavi Torres ahí, y que porque Nino ya había jugado los 90 minutos en Copa del Rey y Gonzalo Villar también, quizás era demasiada carga de minutos, pero apostó por Gonzalo, que bueno, había sido la sensación de la pretemporada, luego fue poco a poco diluyéndose, pasando de la titularidad a quedarse fuera de la convocatoria. Y yo creo que en Copa pudo ser de lo poco salvable, pero para mí donde más ha dado el salto es contra el Málaga en Liga. Y Francis, yo creo que parte del entorno ya estaba pidiendo el relevo de José Juan, que yo creo que todos le vimos un poco nervioso también en Copa del Rey. Quizás los 4 goles contra el Córdoba no es que tenga toda la culpa, pero acciones puntuales en las que sí que veías que no está en un buen momento y apostó Pacheta por Francis sin ni siquiera entrenar el jueves, porque vino el jueves por la tarde de Nigeria y el viernes a jugar y contra todo un líder. Recuerdo que creo que el primer balón que tocó mandó un balón fuera, el primer balón que toca con el pie y la manda fuera en un mal pase, y luego en alguna mala salida por alto, en la primera ocasión de Blanco Leshuk sale quizás a destiempo, el balón pasa por encima del larguero, pero más allá, sobre todo las dos muy buenas paradas contra Blanco Leshuk, que es un poco lo que define a Francis como portero, un portero ágil, de reflejos, pero que tiene muchos aspectos por pulir, y yo creo que ahora va a tener continuidad en el once. Yo creo que los dos estuvieron muy bien en el partido y me sumo al mensaje de Jorge, hay que sumar futbolistas a la rueda, pero no 15-16, yo quiero a todos, yo querría que después del mal partido en Copa, ahora, por ejemplo, no se crucifica Iván Zocco, cuando seguramente va a tener que jugar dentro de poco, porque Gonzalo Verdú está percibido de sanción, también Neider, Johnny tampoco, aunque tenga más competencia con Manolini y Xavi Torres. Manolini empezó sin... Tuvo 2 partidos de sanción, eso sí, pero luego empezó Xavi Torres, llegó la lesión de Xavi y desde entonces ha sido titular indiscutible. Manu estaba siendo titular, llega su lesión y se mete Juan Cruz. Alexander entra cuando había carga de partidos de Tecchio, lo hace bien, yo creo que ofensivamente es mejor que Tecchio, cae y luego vuelve Tecchio y creo que defensivamente no se nota la baja, aunque creo que sí ofensivamente, es decir, que hay alternativas en muchos puestos y yo quiero que ahora los que pueden estar más defenestrados, como he citado Zotko, como Benja, que todavía no ha marcado, como... no sé qué decirte, sí, más nombres, como Redu, Chuca, que está acá, Nino que todavía no ha marcado, Chuca que está, yo creo que focalizando más críticas, yo quiero que se sumen a esa rueda y que ahora estemos criticando a Chuca, porque yo creo que sí que pensaba que era un futbolista que le podía costar adaptarse, porque ya lo dijo Pacheta en una rueda de prensa, que venía de un filial con mucha alegría y de un estilo muy... muy particular el del filial de Villarreal y que le podía costar adaptarse a esto, pero que ahora estemos hablando de esto y hablemos dentro de dos meses que Chuka está a un nivel excepcional. Confío en ellos, sé que tienen capacidad para ello y sobre todo es que va a ser lo más positivo para el grupo. Aquí yo recuerdo, hay muchos ejemplos y en cada temporada seguro que hay alguno, pero jugadores que en la primera vuelta ni han aparecido, se les ha criticado y luego en la segunda vuelta ha sido cuando han explotado, sin ir más, Ángel el Canario, pues fíjate la segunda vuelta que hizo el primer año. Es decir, hay jugadores pues que les cuesta adaptarse y está claro que algunos de los que hemos nombrado pues les está costando. Yo destacaría... Lo sí. Normal tampoco es que de lo, al final el entrenador suele... Cuando yo digo 15-16 es que tenga sus 15 o 16 importantes, ¿no? Lo que quiero decir es, no suele ser... para que la, se suele definir un 11 tipo donde entran 3, salen 2, en fin, que son los 15 o 16 que suele utilizar con más habitualidad. Yo siempre me acuerdo, me vienen flashes del pasado y me acuerdo de un año en el que Elche tenía 4 centrales de mucho nivel y el que era el cuarto, creo que era para David Vidal, era Diego Trota. Y luego me acuerdo que en el primer partido que salió al 11 después de meses sin jugar marcó un gol. O sea, esas cosas quiero yo, que todos estén a tope y que cuando salgan lo hagan bien. Pero para ello hay algunos que hay que recuperar. Pero es el ejemplo de que, por ejemplo, ahora Chuka pueda estar un tiempo sin jugar y cuando salga, como Gonzalo Villar, que llevaba tiempo sin jugar en la Liga, lo haga bien. Decisión valiente, demuestra determinación, que ya lo sabíamos en Pacheta, porque el tema de el portero es un tema muy delicado. Tú imagínate que le sale mal. En el sentido de que pues el chico no tiene un buen debut, comete un error y a ver qué haces. Anímicamente te has cargado, entre comillas, a José Juan. O le has dado un descanso porque está claro que no está en su mejor momento, o físico, o anímico, o ambos. Y si te sale mal lo del chaval, y nada más y nada menos que contra el Málaga. Y lo de Gonzalo Villar igual. Entonces, bueno, hay que reconocerle que Pacheta los tiene bien puestos, ¿eh? Sí, sí, sí. No lo que hemos indicado antes, ¿no? Que es un tío valiente, ¿no? En el tema del portero, es verdad que nadie, bueno, sí que se podía esperar, ¿no? Pero era una apuesta sobre todo más valiente incluso que la de Gonzalo Villar, ¿no? El meter al chaval de 19 años el otro día contra un Miura como el Málaga, ¿no? Pero le sale bien, las cosas hay que reconocerlas. Además, el nigeriano hace un muy buen partido. A mí, con lo alto que es, sin embargo, sale uno del estadio con la sensación de que te da más seguridad por bajo que por alto, que es algo curioso, ¿no? Porque con lo alto que es, uno dice, bueno, pues este tiene que reventarla. Ahí tiene que mejorar bastante. Tiene que reventarla en el balón aéreo, ¿no? Y salir y... Pero no, ¿no? Hay duda. Sin embargo, veo que saca dos manos abajo, que para llegar ahí a esa mano hay que estar muy, muy ágil, porque las dos son de mucha agilidad. Y en ese tema me sorprende, ¿no? Lástima que ahora, porque no sé si eso lo valoraría Pacheta, pero tú ahora le das continuidad, porque estoy convencido de que el domingo va a jugar contra el Zaragoza, posteriormente jugará en Cádiz y luego, si no pasa nada, volverá a jugar contra Las Palmas, pero luego tiene que volver el 16 de noviembre, tiene que volver a perderse otro partido contra el Alcorcón, si no recuerdo mal, porque viaja de nuevo con Nigeria, ¿no? Entonces, eso es el tema un poco de los jugadores africanos, ¿no? Que continuamente con el parón de las selecciones, pues se tienen que marchar, ¿no? Pero bueno, al final el entrenador es el que decide, el que los ve entrenar y nada, José Juan estoy convencido de que volverá a tener su oportunidad y va a ser importante, ¿no? Es un portero de mucha, mucha solvencia que nos ha dado mucho, que nos ha dado... Hay que agradecerle el estar en segunda división porque en parte es gracias a él, fue uno de los artífices y estoy convencido que cuando le toque volver va a hacerlo perfectamente porque es un jugador veterano y que no le va a temblar las piernas por volver a ocupar una portería en segunda división, ¿no? Y en el tema de Gonzalo Villar, pues nada, no es fácil, ¿no? Meter a un chaval que prácticamente hace año y medio jugaba en división de honor de juveniles, que el año pasado juega con el Valencia Mestalla en segunda B. Y en el fútbol profesional, en una categoría tan tan dura como segunda división, pues tienes que asimilar muchos conceptos. Y uno de los conceptos que tienes que asimilar es el de defender, ¿no? Algo que a lo mejor Gonzalo Villar pues no estaba tan tan acostumbrado, ¿no? Estoy convencido de que Pacheta puede hacer de Gonzalo Villar un buen futbolista, pero para eso se necesita un tiempo de adaptación, ¿no? Es al igual que Sori, ¿no? Yo recuerdo el año pasado, cuando llegó Pacheta, Sori era un futbolista que jugaba con la cabeza, para mí, hacia abajo. Lo decíamos aquí lunes tras lunes, de que necesitaba coger confianza y levantar la cabeza y ser el Sori de principio de temporada. y a partir de la llegada de Pacheta venga un cambio radical, ¿no? De hecho, no sé si es el primero o segundo partido que está aquí Pacheta. El Elche va a Formentera, él marca el gol del triunfo en Formentera dando una imagen ya muy, muy diferente. Y a partir de ahí se convierte en un hombre importante en los partidos hasta final de temporada y luego en los play-offs, ¿no? Cada futbolista requiere una adaptación. Y el caso de Gonzalo Villar y posteriormente seguramente pase con Chuca, pues está un poco en ese proceso, ¿no? Vamos a dejar trabajar y sobre todo a tener paciencia, ¿no? Esta categoría es una categoría muy, muy igualada y los puntos no te los regala nadie. Para ir finalizando, el Elche está 17º a 2 puntos del Tenerife, que marca zona de descenso con 9. El Elche tiene 11, los mismos que el Zaragoza, próximo rival. Hay una igualdad tremenda en la zona media de la tabla. Por ejemplo, el Elche está solo a una victoria, a un partido del Albacete, que es octavo, es decir, del 17º al octavo, solo un partido de diferencia. Y, por ejemplo, estás a 4. Para el que quiera mirar la sexta posición, estás a 4. Es decir, hay mucha igualdad. Aquí, si ganas 2 partidos, te lanzas hacia arriba y si los pierdes, pues caes en la parte de abajo. ¿Pensáis que esto va a ser así siempre? ¿Que va a ser una montaña rusa o que el equipo, como dice Pacheta, está en plena evolución y quizás se pueda mantener esa evolución sin pegar tantos capotazos hacia abajo? Yo en este sentido sí que le veo importancia a ganar el domingo para eso que dices de los capotazos, porque conseguir una victoria con esta igualdad te podría permitir avanzar 4, 5, 6 puestos hacia arriba y ya te puede dar un mayor margen respecto a la zona de descenso y meter más equipos por medio, con lo cual tienes más respiro para no estar tan agobiado con que si, por ejemplo, pierdes, te puedes meter otra vez en descenso. En ese sentido sí que veo muy importante la victoria el domingo. Pero aquí la competición sigue. Ahora el equipo está 17º, está muy cerca del descenso todavía y viene un rival que va a ser complicado. Yo creo que lo importante es ir partido a partido, intentar conseguir los 50 puntos, pero obviamente si el Elche consigue la victoria el domingo, ya va a haber más gente que va a pensar. Miramos para arriba, podemos, más que para abajo. Podemos ir para arriba. Al final, tú miras. No quiero hacerlo de todas formas, pero hay gente que mira clasificaciones anteriores, pues igual mira la clasificación de hace 2 temporadas y el Tenerife y el Cádiz estaban más o menos por la misma zona que el Elche ahora y acabaron la temporada en playoff. No quiero comparar porque además el Elche es un recién ascendido, como lo era también el Cádiz, eso sí. Y son cosas que pasan, hay rivales que empiezan, hay equipos que empiezan mal, más o menos, periodo de adaptación y que luego pegan el estirón. Y yo creo que esta victoria contra el Málaga te demuestra que el Elche, aunque el Málaga haya hecho un mal partido, aunque yo creo que al principio era más o menos el desarrollo de partido, que quien haya visto al Málaga esta temporada, pues un equipo que no necesita la posición para controlar el partido, pero este equipo te demuestra que estando a tope y con confianza puede ganarle a cualquier equipo. La gana un recién descendido como el Málaga. Eso tiene que servirte ya, digamos, como coartada. Y por eso digo que una victoria sí que te permitiría respirar, pero ante todo, el primer mensaje que habría que lanzar si se gana el domingo es que te quedarían 36 puntos para la permanencia. Y a partir de ahí, lo que tenga que venir, pero que llegue a la permanencia cuanto antes. ¿Habrá montaña rusa toda la temporada o piensas que...? Bueno, si analizamos los 3 últimos partidos en casa, para mí los 3 ha merecido ganar, ¿no? Eso ya está demostrando que está manteniendo una regularidad en el Martínez Valero, ¿no? No quiere decir que venga que no el Zaragoza el domingo y no te pinte la cara, ¿no? Pero fuimos mejores contra el Mallorca, fuimos mejores contra el Lugo y fuimos mejores contra el Málaga, ¿no? El equipo está dando la cara en casa y está mereciendo resultados. De hecho, ha conseguido 7 de los últimos 9 puntos en casa, ¿no? Eso, a mí el partido del domingo contra Zaragoza se me antoja importantísimo, ¿no? Es por el hecho de lo que ha dicho Adrián, ¿no? El ganar te va a dar sobre todo oxígeno de cara a la parte baja de la tabla, donde estás a 2 puntos y posiblemente acabes la jornada si realmente vences a 3 o 4 por encima del descenso, que ya te hace ir con otra cara a Cádiz, ¿no? Ya no afrontarlo como una final, como estás afrontando los partidos hasta ahora, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Porque es que al final la igualdad de la categoría es tan grande que no sabes lo que te va a deparar, ¿no? Lo que yo sí que me gustaría es que el equipo rindiera con la misma intensidad que el viernes contra el Málaga. Al final, ganes o pierdas, tú cuando el equipo lo da todo como lo dio el viernes, solo te queda que levantarte y aplaudirles, ¿no? me recuerda un poco el partido de hace dos años, el año del descenso, cuando vino el Zaragoza aquí, no recuerdo mal, también vino con cambio de entrenador, sí, ¿no? César Lainez. Sí, que nos ganaron 0-3, ¿no? Vino con cambio de entrenador también esa semana y además el Elche afrontaba el partido con la ilusión de si ganaba, se ponía a 2-3 puntos de play-off, muy muy cerca. Y nos llevamos un 0-3. Exactamente. Y además fue el punto de partida de a partir de esa derrota, no sé si fue la jornada 30 o 31 aquel partido. El hundimiento. A partir de esa vino la debacle, ¿no? Vamos a ver si este año cambia la cosa y lo que supone es que en vez de una derrota va a ser una victoria y lo que va a hacer es irnos hacia arriba. Ojalá. A mí nunca se me olvidará un titular de la rueda de prensa previa de Torino en el partido de Elche-Numancia, creo que la jornada 30. Que titulé que si el Elche ganaba estábamos prácticamente salvados. O sea, y ahí fue el inicio de la peor racha de derrotas de la historia. Y faltaban 10 jornadas entonces. Sí, y lo que conllevó el y descenso. Era verdad, porque el partido ese veníamos de ganarle al Sevilla Atlético 3-2. Sí. Y entonces tres puntos más nos hubieran supuesto prácticamente... No, si teníamos entonces 44 o 43 puntos. O sea, una victoria era meterse ya, sí, en rozar la permanencia. Sí, sí. Bueno, pues el próximo domingo, 8:30, Elche-Zaragoza, ahí es nada. Gracias, señores. Hasta el próximo lunes. Pues nosotros lo que vamos a hacer es recuperar cómo cantábamos los goles en el partido que supuso la victoria el viernes contra el Málaga. Minuto 35, así se producía la jugada, y luego en el 17 de la segunda parte, el segundo. Así sonaban los goles aquí en el 101.4. Lanzamiento de banda, ahí está la falta favorable de Elche dentro del área, no llega Sori, dispara a Javi Flores, otra vez rebota en la defensa, ahí mete el centro Borja Martínez, vamos, cuidado, que puede marcar gol. Por la escuadra que llegó a tocar el portero de Neider Lozano. Se cae el Martínez Valero. Gran primera parte del Elche. Se adelanta ante el líder. Elche 1, Málaga 0. Ojo al lanzamiento de la falta. Está lejos. Está a unos 10-12 metros de la portería, pero lo va a intentar. Ojo, Gonzalo Villar, golpea a Borja. ¡Golazo! ¡Golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo! ¡Golazo! De otro que se estrena, Borja Villar. Tiemblan los cimientos del Martínez Valero. Está haciendo que el líder hinque la rodilla. Golazo de Borja Martínez, que se estrena como goleador. Elche 2, líder 0. Así vivíamos el viernes la narración de esa victoria que supone que el Elche se coloque 17º con 11 puntos con 2 de ventaja sobre el Tenerife. Y vamos a ver si con esa perspectiva de volver a jugar en casa donde el Elche se está haciendo fuerte, lleva 2 victorias consecutivas, el equipo de Pacheta es capaz de ganar a un Real Zaragoza que ha destituido a su entrenador Idiáquez y que en principio parece que va a nombrar en el día de hoy a Lucas Alcaraz como nuevo entrenador para jugar aquí en el Estadio Martínez Valero. Paradojas del destino, fue el entrenador que menos duró en el Elche, no llegó ni a ser presentado. El día de su presentación dio marcha atrás. Bueno, pues esto es lo que ha dado de sí el día de hoy, en este lunes. Esta noche, recuerda que a partir de las 10 en Tele-Elche, una nueva edición de A Todo Gol, el programa en el que analizamos las imágenes del partido del Elche contra el Málaga, los goles de la jornada, todos los datos con nuestros patrocinadores y colaboradores y hoy con la presencia de Manu Herrera, el que fuera portero del Elche Club de Fútbol y también del Zaragoza. Y Manu Herrera queda ya en los registros de la historia del club, fue el portero del ascenso del Elche de los récords de Fran Escribá, líder desde la primera hasta la última jornada. Fue además también el portero menos goleado aquella temporada, por lo que se llevó el trofeo Zamora y también estuvo los dos años de primera división. Esta noche a partir de las 10 en A Todo Gol. Que paséis una feliz tarde. Mañana nos encontramos aquí, como siempre, a la 1:20. Buenas tardes. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.